Bueno, el festival está organizado por un grupo de chicos y chicas, mujeres y hombres que están visitando periódicamente las bibliotecas, las sedes de las bibliotecas que están en Misiones. La idea del festival es recaudar dinero para traer 40 guaraníes dentro de algunas semanas, en el marco de los festejos de los 10 años de la biblioteca. Y el festival está pensado como un momento de encuentro, de fiesta, porque eso convoca a la biblioteca, ¿no? Y son varios artistas los que se van a presentar durante toda la noche a partir de las 8:30 en el Club Defensores de Santos Lugares, a 2 cuadritas de la estación de trenes de San Martín. Bien. Contame, ¿cuántas sedes hay en Misiones de la Biblio? Y mira, ahora tenemos en funcionamiento 14 sedes de la biblioteca en comunidades guaraníes y también algunas más en comunidades agrícolas, es decir, que están por fuera de la selva. Hace más o menos 8 años que venimos acompañando sistemáticamente a las comunidades a partir de los reclamos que ellos vienen haciendo al gobierno nacional y provincial, y siempre con la esperanza de pensar en la posibilidad, ¿no?, de que sean escuchados y visibilizados. Nunca somos las voces, sino que habilitamos las posibilidades de que sean vistos y reconocidos, pero nunca intentamos de alguna manera representar su voz, sino acompañar que sean escuchados. Bien. Y bueno, a través de su red social nos íbamos enterando también de que va a haber un próximo viaje para visitar las aldeas allí en Misiones. Y nos contás un poquito más a aquellas personas que, bueno, recién ahora se están enterando de esta colaboración, de este acompañamiento que vienen realizando, ¿cómo pueden hacer para, bueno, para acceder a estos viajes? Mira, lo que pueden hacer, se va a salir dentro de la primera semana de vacaciones de invierno. La idea también es ir con los 40 guaraníes que vienen unos días antes. Y si tienen ganas de participar en el viaje, no más hace falta comunicarse por vía Facebook a la página de la biblioteca y ahí van a encontrar toda la información referida al viaje, a las dudas que puedan llegar a tener. Y además porque hay personas dedicadas específicamente, ¿no?, a la organización del viaje. Yo más que nada tengo conocimiento general, porque te imaginarás que en la biblioteca funcionan miles de cosas. Y en la página de la biblioteca van a tener toda la información referida. Es un viaje de encuentro. Hace unos años se cambió el nombre del encuentro para pensarlo desde un lugar de intercambio, de enriquecimiento mutuo. Y no desde un lugar, a ver, en términos más asistenciales, sino todo lo contrario, que tenga que ver con la construcción colectiva de ese intercambio y ese encuentro entre hermanos. Y contame, Verónica, ¿cómo se vienen preparando para los 10 años de la biblioteca? Porque me decís, funcionan un montón de actividades, pero bueno. Sí, pensando... sí, la verdad que 10 años son un montón de años para una institución que nació por allá por el 2008, un 18 de mayo, y este año es el año de celebración, ¿no? Es nuestra década, así que cada encuentro que vamos haciendo durante este año va a estar en el marco de los festejos de los 10 años. A ver, hace un mes reestrenamos nuestra obra de teatro comunitario, que lo que hace esa obra es contar en pequeñas escenas estos 10 años de la biblioteca. El elenco está formado por vecinos de diferentes edades, de diferentes orígenes, de Berusotti, del centro de Pilar, de Palomar, un intercambio interesante que habla mucho de la identidad de la biblioteca. Este viaje de encuentro también en el marco de los 10 años. Después seguramente en septiembre haremos otras actividades en función de estos 10 años, recuperando todo este trabajo que hicimos, desde la alfabetización de adultos, desde los primeros talleres, desde el plan Fines, todos los espacios que fuimos creando a partir de las necesidades de los vecinos, claramente. Bueno, y bueno, recordamos para aquellos que se quieran sumar este próximo sábado al festival, donde se pueden acercar. Tiene un bono de contribución de 30 pesos, ¿verdad? Tiene un bono contribución de 30 pesos, es en el Club Santos Lugares, ahora no recuerdo bien la dirección, pero es a 2 cuadras de la estación de San Martín de Santos Lugares, inicia 8:30, y va a haber pizza, y todo lo que tengan ganas de compartir ese día, a partir de las 8:30. Bueno, te agradecemos estos minutitos, Verónica, y te dejamos seguir trabajando. Decíamos, bueno, y seguramente para el festejo ahí de los 10 años en algunas de las actividades nos vamos a cruzar. Bueno, los esperamos y quedan comprometidos, así los comprometo a que nos vengan a visitar y a celebrar con nosotros los 10 años.